tristeza del frío invierno, mientras la lluvia llora en secreto contra los vidrios de su ventana. Llora su angustia sin esperanza, el pobre Juan. Quizás la vida tan despiadada le fue quitando sus sueños todos. Al grito sordo de la impotencia, sus manos toscas secan las gotas de su dolor. Por favor, díganle que aún hay esperanza. ¿Quién podrá ya golpear a su triste ventana? Anochece y yo sé que para él no hay mañana. Dígale que Jesús todavía lo ama. Anochece. Supo a tiempo que Dios lo amaba, bebió la noche rumbo al abismo y en su ventana golpeó el silencio y no tu voz. Vagan tantos desorientados que necesitan hallar salida, corre a librarlos. No te detengas, no se repita la triste historia del pobre Juan. Por favor, díganle que aún hay esperanza.